Tal vez por eso Carrillo era garbanzo de Aquilo, amigo de mil quilates, adoración de sus hijos. Nave 727, a gusto volé contigo. Se me está prendiendo el foco de echar un viaje al olvido y dejarles la tarea a ver cuándo dan conmigo. perdono, porque en ti encontré lo que soñaba. Te perdono porque fuiste todo para mí. Estoy pagado por el tiempo en que me amaste, y fue mi culpa que te apartaras de mí. Te perdono porque en ti encontré lo que soñaba. Te perdono porque fuiste todo para mí. Estoy pagado por el tiempo en que me amaste. Fue mi culpa que te apartaras de mí. Mi amor, que tal vez sería mejor para los dos, que lo nuestro es tan solo imposible. Nos amamos, pero hay que decir adiós. Por tus modos tan lindos de quererme, reina mía, yo me enamoré de ti. Te metiste muy adentro de mi alma, solo la muerte te separará de mí. Fue aquel tiempo que pasamos en aquel nido de amor, que llorando me decías que me adorabas, que por siempre viviría en tu corazón. Si algún día esta canción tú la escucharas, me recuerdas y te pones a llorar. Es que nunca en la vida de tu mente, te aseguro que nadie podrá borrar. Por tus modos tan lindos de quererme, reina mía, yo me enamoré de ti. Te metiste muy adentro de mi alma, solo la muerte te separará de mí. Thank you. cuatro los valientes y todos de buena ley. Traficaban la canela de Reynos a Monterrey. Los fiscales del azar que eran sus padres. Fue nacido para Villa y Villa para el caballo. Fueron la mezcla explosiva que no detenía ni el diablo. Escogió entre muchos caballos de pura sangre. Medianoche estaba entero, era el garañón más grande. Los dos se identificaron desde la primer mirada. Villa se moría y el caballo relinchaba. Desde entonces los pelones hasta las armas dejaban al mirar al potro negro y a Villa que lo montaba. Luego vino la leyenda del gran Villa y el caballo. Decían que sientes potro negro, ni le saques al peligro. Hemos salido de infiernos, de los grandes seres.